un hombre más bañado en el hastío. Somos como el agua y el pan, pero por dos caminos. Para sufrir hay que vivir, para vivir hay que sufrir. Y no somos como el sol, y no somos como el sol. Sin respirar el aire que me diste, sabes muy bien lo que lleva en carne propia tu castigo. ¿Y quién nos va a decir?